y empiezan a moverse estos números. Cuando ya empiezan a moverse, puedes bloquearlo acá para que no se pare. ¿Sí? Y ahí sí pregúntales cosas a él. ¿Y cómo paro? Quitas el bloqueo y le decís stop. ¿Este? Quitas este aquí y le decís stop.